FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Tenía mucha necesidad de hacer de esto llamado profundización no una declaración o algo declamativo, porque hay muchos que no escucharon el programa de radio de ayer por la tarde. Los testimonios que pusimos en el aire de Ricardo Ariel Aredes, que hoy nuevamente estarán con todo lo que significa la mañana, que por algún designio debe tener esa fuerza, ese poder, ese carisma, esa alegría. La mañana tiene que despertar, sacudir la modorra o las mentes habituadas al grito, a la música. En gran medida es así. Ustedes saben que intentamos hacer de la reflexión un ejercicio que nos interpele a nosotros, que nos dé ese marco de autocrítica, valorar la crítica luego. Se escribió mucho, se expresó demasiado, se abusó de las calificaciones, aunque en algún aspecto considero que nunca nada es un abuso, si lo que se tiende es a desentrañar qué explica un fenómeno, si es que lo tomamos así. A ver, asumiré un cierto riesgo en esto. Y está muy de moda. ¿Por qué Macri gana como gana? ¿Qué es lo que obtuvo el ciudadano porteño de la gestión? Entonces, se ha hecho un listado sobre aquello mencionado gestión que le otorga una distancia, un acompañamiento, un reconocimiento de la ciudadanía porteña frente y ante las gestiones anteriores. Lo Delfino Palacios, alguien contratado para hacer el trabajo que solamente él podía hacer. Las escuchas ilegales desde ya. Todo lo que Macri concibe en su planeta. El negocio, la empresa, la gestión, la eficiencia, los globos. Es el estereotipo de la política, pero que es la política más peligrosa porque la conocemos. No es un modelo nuevo, última generación, fabricado en Macri, es producto de esta política, de la que conduce, claro está. ¿Cómo explicar entonces que tantos porteños hayan convalidado la gestión y no se hayan visto seducidos por una apuesta a la final, el de la segunda vuelta, que garantizaba gestión, pero además ese discurso encendido, ese compromiso con la verdad? Eso que marca una tendencia y una diferencia. Eso que es ofrecido ante los electores, ante el electorado, como el resultado más prodigioso del progresismo argentino. La última gema, lo que tenemos que observar, apreciar y agradecer. Lo digo con tantos adjetivos porque entiendo que el abuso en la utilización de palabras que apenas corrido el velo lo dejan no en una posición tan dominante al docente, que por segunda vez pierde ante el empresario, es que el recorte de la realidad o la realidad recortada es mucho más serio. Podrían haber puesto a otro candidato. Y entonces las especulaciones son infinitas. Si Macri no solamente es una creación de Durán Barba, no es la expresión solamente de la campaña sucia de Durán Barba. No crean que con esto pueda hacer una defensa de semejante tipo o sujeto. Ni puedan pensar por allí que tengo que quedarme, en lo personal, con que la democracia es esto, se gana y se pierde. Como si fuera una timba, se gana y se pierde. Pero así se ha forjado esta historia, y entonces siempre recuerdo y me río de expresiones aquí en el Consejo Deliberante. Cuando el trébol ganaba y ganaba, y los demás perdían, ¿eh? Todos nosotros. Y una frase de cabecera es: bueno, si quieren cambiar esto, ganen la elección de aquí a 2 años y hagan lo que quieran. Una de las autoras más interesantes de esta frase es la dama legislativa Adriana Palacio, hoy enfrentada al diputado nacional Mariano Hues. Entonces, la democracia, ¿cómo es? Se gana y se pierde. No, no me olvidé. Se gana y se pierde. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Que nos ganó Macri. Y como vivimos en planetas que por ahí se alinean, se alinearon en el indoamericano, ¿eh? Por una razón solamente geográfica, no se alinearon en Tecnópolis, pero dije indoamericano. El parque, los muertos, la cacería, la xenofobia, la institucionalización de la misma, la salida represiva, el control social, la persecución, la muerte, y así eternamente. Puede que el eternamente represente una exageración o signifique algo exagerado. Entonces tenemos que reconocer, ya que la ciudad autónoma de Buenos Aires parece ser el país, tenemos que reconocer todos que el ingeniero ganó. Y ganó en buena ley, deberíamos decir. Con las mejores armas tendríamos que expresarnos. Fue sucio de un lado y de otro, pero se gana y se pierde. Macri es como una referencia, ¿verdad? Es el hijo de don Macri, aliado táctico y estratégico de este gobierno. Hasta le dio la espalda a su hijo en el tiempo de las escuchas ilegales. Don Macri estaba haciendo negocios para su holding en los viajes oficiales del gobierno y la comitiva a China. A donde vaya, a donde se abran mercados, allí están los capitanes de la industria. No son otros que los que usted conoce. ¿Cómo es aquello de Bridas, Bulgeroni, Macri, Pérez Compán, Amalita, Blaquier? ¿Qué es lo que se modificó? Nada. Son más ricos hoy. El 25% de la población argentina ostenta el 65% de la riqueza. No está mal, ¿eh? Que el 25% de la población ostenta el 65% de la riqueza. ¿Qué vamos a hablar de brecha entre ricos y pobres? Esto es así porque en la democracia se gana y se pierde. Si ganan los buenos, los ricos aplauden. ¿Quiénes serían los buenos y quiénes los malos? Pero se gana y se pierde. Y bailaba con la música de Gilda. Y los globos con los colores que viste. Y la hidalguía del docente que asimiló la derrota y se presentó como el único responsable de la misma. Y un llamado telefónico, porque no es para un diván, ¿eh? Es porque de alguna manera la democracia esta, que nos termina condenando, pero nos llevará mucho tiempo más. La autocrítica, no sé cómo explicar y ponerle otros sentidos o construir nuevos sentidos sobre lo que es la condena. Si lo digo así parece liviano, suena liviano, se siente tal vez con alguna levedad. Y allí hay un desafío, la construcción de sentidos para que, si decimos condena, pueda alguien sentirse identificado no con la palabra o la expresión, sino porque se puede resurgir. Por lo menos se puede esbozar algún síntoma de rabia, sin tener pánico o temor que nos van a quitar lo que ya no tenemos. Pero ayer, haciendo perfiles con Miguel Ángel Costas, que hoy está aquí, dejando para el final algo que debería estar al comienzo, o debió estar así en el inicio, me fui a casa, editaba las notas, el material producido que vamos a compartir con ustedes, y entonces vinculé esto de la alegría. Él gana, el otro pierde. La democracia cada 4 años, jodete. Si no lo votaste, tenés por lo menos el pecho inflado cuando ocurra lo que va a ocurrir para decir yo no lo voté. Y entonces nadie votó a Menem. El tipo ganó en el 89, fue presidente en el 89. Pacto de Olivos, reelección, 95, nadie lo votó. 2003, primera vuelta, a la segunda con Kirchner, ganó en la primera vuelta, nadie lo votó. Porque hay que encontrar un elemento que vincule estos aspectos y tiene que ver con la construcción de la democracia y una palabra que es el éxito. No se admiten ni los errores y la palabra que no me parece la más ajustada, que es culpables, mucho menos fracasados. Y entonces no hay culpables, ni derrotados, ni fracasados, en un estrato de la sociedad, ¿eh? La historia tiene que ver con el éxito. Hijo de un empresario, vivió con éxito su paso por uno de los clubes deportivos más importantes del fútbol argentino y del mundo. Fue exitoso allí, obtuvo todo lo que quería obtener. Y desde esa plataforma Ceneice, arribó con éxito a la política hasta alcanzar el trono como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un hombre exitoso. ¿Qué dice el hombre exitoso? Y el padre de este hombre exitoso. Hemos apostado siempre a la Argentina. Seguiremos haciéndolo. Porque le damos a la Argentina lo que ésta necesita. Trabajo sobre todo. Decencia, no importa. Trabajo. Nuestras empresas toman a los argentinos. Y para que veas que no es una cuestión llevada a planos tan elevados, aquí en Moreno, la clase dirigente en su gran mayoría dice, piensa y siente, hay que agradecerle a la Perlita, porque es una empresa que apuesta a los vecinos de Moreno. Le da trabajo a los hombres de Moreno que mantienen a sus familias en Moreno. No estoy loco, ¿eh? Estoy tratando de explicar con mucha paciencia de qué trata lo que a nosotros nos va a golpear siempre. Entonces, don Mesa, que en paz descanse, era un hombre exitoso. Dejó a su hija una fábrica de éxito y tiene que seguir siendo exitosa la hija de Mesa manejando la Perlita. Mauricio Macri, cuando muera su padre, deberá conducir una empresa que es exitosa. Y si la construcción tiene que ver con el consumo, el deseo, el sentirte que vos sos libre, pero jamás vas a alcanzar aquello que está vedado, que va a ser inaccesible. Pues bien, estamos en un camino fértil para arribar a algún tipo de conclusión. Y de allí a la pausa o a la tanda. Millones no pueden ser el ingeniero, pero hay que pensar que aún sabiendo que no pueden ser, aspiran a hacerlo. Muchos pueden despotricar, perdón, contra un monopolio, pero si mañana se le ofrece el trabajo, ¿y por qué no? ¿Por qué no sentirse exitosos? ¿Por qué no creer en esto? Si con decencia, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, dice el ingeniero, miren hasta dónde llegué, vos también podés hacerlo. Es un gran producto. Mejor todavía, aquí en este estudio, no hace mucho tiempo, estuvieron dos concejales sentados que representan espacios antagónicos, y coincidieron los dos al momento de decir, no tenemos diferencias en lo ideológico, sino en la puesta en marcha de nuestras ideas. Mejor no pelear la unidad, ahí está, la unidad, porque con unidad el pueblo estará mucho mejor. Entonces, Carlos Pedro Blaquier deberá tener razón. ¿Será así nomás? Que se define como escritor y filósofo, que escribió casi una veintena de libros de historia y filosofía, que escribió leyendo una vez más, y nos vamos, Miguel, a la tanda de media hora, leyendo lo que dice en el internet. Comprendo que la gente de extrema izquierda diga cosas muy malas de mí, porque ellos, como personas fracasadas en la vida privada, despotrican contra los que tienen éxito. En algunos casos se dedican a la política, donde ni siquiera son capaces de sacar muchos votos. Se consideran arbitrariamente postergados por una sociedad injusta, porque no pueden reconocer que son unos inservibles. Por eso se trata de resentidos incurables, que sueñan con invertir el orden social para que los de abajo, como ellos, estén arriba y viceversa. Bueno, en algún punto tiene gran razón Blaquier, que es reconocido porque preside el ingenio azucarero más importante del país y de América Latina. Accedió al cargo de presidente de la mano de sus suegros, Herminio Arrieta y Paulette Wolman, en la época en que estaba casado con María Elena Arrieta Wolman, hoy conocida en sociedad como Nelly Arrieta de Blaquier. Pese a que se separaron hace más de 30 años, menciono este aspecto familiar porque el éxito también tiene que ver con esto. Blaquier habla de éxito. Es un hombre exitoso. Tiene 6 yates o algo más, valuados en 50 millones de pesos. Aun cuando pesan sobre él denuncias sobre cuestiones que hacen a los desaparecidos, la contaminación. Pero es un aliado estratégico y un miembro prestigioso y exitoso de la burguesía nacional. No es tan complicado, me parece. Son las 9:32. Esto se llama Recorte Informativo. Me tomaré un mate. Las vías de comunicación 466-6559, 1561-540359. Ay, el aire contaminado, che. La tierra golpea la garganta, la difonía acecha, tanda y venimos. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La

Espejitos de Colores. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Con la fuerza de Héroes del Silencio. Hoy nos iremos con Flor de Loto, ¿sí? Al final del programa, Flor de Loto, Héroes del Silencio. Dedicadísimo. A ver, ayer estuvimos gran parte del día y vamos a actualizarlo también. Espero 11 de la mañana. La situación vivida en Casasco. Te voy a dar tiempo, Miguel. La situación que se vive en Casasco casi aburriría en términos periodísticos. Una vez más, sería una adjudicataria del plan de vivienda federal estafó a otra persona de buena fe. Pero hasta pensando mal que no tiene buena fe la persona, pero sí la necesidad y el derecho de vivir, es que aceptó un precio más que módico y económico para acceder a una vivienda. Podríamos relatar en este momento y dar los nombres de todas aquellas personas que han pasado por esa situación. Lo discutía con un amigo ayer. ¿Qué es lo que se sanciona por parte del estimadísimo e inefable doctor Radrizzani? El segundo delito, porque el primero hace a lo público. Pero me dicen, esto no es un delito. Pero quien estafa no es un estafador, si no hay algo que lo califique. Parece que no. Desde que se retiró la Municipalidad de Lomas de Casasco, comenzó a pergeñarse una red que hace a que el alquiler y la venta, prohibido cualquiera de los dos estados que te mencioné, crezca en función de la necesidad, del no control, y luego la sanción, porque allí aparece el juez, el inefable doctor Radrizzani, para hacer lo que él sabe hacer, desde su más profunda ignorancia, entender la ley, y la policía para ejecutar la orden, aunque ayer no pudo la policía una vez más cumplir con la orden de desalojo. Nos ubicamos entonces, Miguel, en Casasco, el trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina. Comenzaba de esta manera el testimonio de una vecina. Todos atrincherados en la casa. La casa está tomada. Así es la historia. Vamos. Yo voy a gestionar. Yo no sé lo que dijeron, lo que yo le estoy diciendo ahora, bueno, está bien. Yo lo que le digo es a partir de ahora lo que es. ¿Con orden de desalojo tiene para poder presentarlo? Porque con orden de desalojo le van a dar bolilla. Pero tal cual, tal cual. O sea, yo digo, yo

y la torta frita ayer con el frío allí en Lomas de Casasco, con unas hermosas niñas muy pequeñas prestas a dar una torta frita a todos los vecinos que se habían acercado, que habían ingresado a esa vivienda, se habían entrincherado. Había más vecinos organizados que policía. Mirá que eran muchos los azules. Pero más o menos de par en par. Buscaremos también el testimonio de Carlos López para chequear un dato que ayer lo recibió Holguín. La fuerza pública se retiró. Volverán. Ojalá que no sean millones. 9:55. Nos quedan algunos más, Miguel, para compartir el testimonio de una vecina. Sí, de Marcela. Es un testimonio corto. ¿Por qué está Marcela allí? ¿Por qué los vecinos acompañaban a Guzmán? Porque se subleva ante la estafa. Guzmán ha sacado un préstamo y está endeudada. Pensó que adquiría una casa. Marcela, te escuchamos. La postura de los vecinos es no dejarle entregar la casa. Pasa que acá hay una señora Córdoba que ya vendió 5 veces la casa, ¿no? La señora que está ahora ocupando es mi cuñada. Ya hace 15 días vinieron, las desalojaron sin orden, sin nada. La sacaron a la calle, tuvo que estar 7 días durmiendo en el piso de mi casa. Pasamos un día de casualidad, un vecino nos avisó de que la casa estaba desocupada. Venimos a mirar, estaba sin candado, las puertas abiertas, le reventaron la casa. Entonces, ¿qué hicimos? La casa, si vamos, es de mi cuñada, porque ella la compró, 20.000 pesos puso acá. Entró de vuelta. Y ahora viene una orden de desalojo nuevamente, ni siquiera traen una fotocopia del desalojo. ¿Cuál fue el tipo de procedimiento? Comentame, porque ustedes recién estaban diciendo, vienen a desalojarlo, no hay orden de desalojo, y lo que decían era, bueno, vayan a sacar una fotocopia para traer la fotocopia. Sí. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que se hace? Y el procedimiento es que tiene que venir 72 horas antes, traer una... que le avisan, un aviso de desalojo, ¿no es cierto? Y después, a las 72 horas, si no se fue, ahí sí venir y hacer efectivo el desalojo. No de esta manera. Ni siquiera una fotocopia. Tienen una sola copia. Es una vergüenza. ¿Y cuál es la postura que van a tener ustedes al respecto de esta situación? ¿Los veía adentro los vecinos? ¿No se van a mover de acá? No, de acá no nos vamos a mover. Ni los que están adentro, ni los que nos vamos a juntar acá afuera. Si nos tenemos que encadenar, nos vamos a encadenar a la casa. Pero a esta señora que la vendió, no se la vamos a entregar. ¿El IDUAR? ¿Pudieron hablar con el IDUAR, con gente del IDUAR? Sí, la otra vez, hace 15 días. Que le dijeron que le iban a dar un subsidio. Los subsidios tardan 60 días. Y encima la gente que quiere alquilar la casa en las inmobiliarias no quieren saber nada con Acción Social. Porque no quieren ir hasta Acción Social, no quieren... Es toda una problemática. El IDUAR... El arquitecto Micieli. Le escuchamos a Claudia, que es la mujer estafada. Y le escuchamos a Karina de Casasco. Vaya luchadora. Siempre ahí. Haciendo lo que hay que hacer. De allí a la tanda de las 10 de la mañana y regresamos aquí en el 90.1. Casasco late. Y nosotros tratamos de acompañar. Él se compromete a tomarme la denuncia, que ninguna, ni la departamental, ni la 7, ni la primera me quisieron tomar el día de ayer. Que él se compromete a que me den un lugar para vivir, que me pone un camión para que lleve mis cosas a donde sea o las tienen guardadas en algún lugar. Yo no me quiero mover y no me quiero ir. Esta casa yo la compré, con sacrificio la compré y no se las voy a dejar así nomás. A mí, hablando mal y pronto, me cagó esta mujer Córdoba. No me quieren dar el papel que de la denuncia. Ayer me forrió. El juez me forrió, porque esa es la palabra, me forrió, se cagó de risa. Encima le decía, sentate, Vero, sentate, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y a mí no me dan solución, yo tengo toda la policía acá. Tengo los chicos que están nerviosos y no me dan solución más que esperen de Acción Social que le van a dar el subsidio. ¿Qué subsidio me va a dar Acción Social? Si ningún dueño de casa quiere ir a hacer trato con el municipio. Karina, te hago una pregunta. Estamos acá en el medio entre la reja y la casa, nosotros afuera, no se habla en ningún momento de la estafa.

Moreno Merlo vota en lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición. Y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsón de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Ayer estuvimos en Capital Federal, la marcha que se hizo para repudiar la represión en Jujuy. Y entonces charlamos con Juan Carlos Alderete, que es uno de los líderes de la corriente clasista y combativa, que dejaba algunas definiciones. La cobertura que pudimos hacer hasta que regresamos para compartir con ustedes perfiles en la tarde de ayer. Esto es lo que pudimos hacer, también estuvieron los compañeros Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez, que a la tarde traerán lo suyo, que es un aporte a que no sea noticia solamente. Juan Carlos Alderete, líder de la corriente clasista y combativa, charlaba con esta radio recuperada de esta forma. El centro de la discusión es que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no tienen una política de Estado para resolver el problema habitacional, cosa que le venimos advirtiendo tanto al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, que al no haber política seria para decir vamos a ir solucionando, no pretendemos que en un año se solucione, pero sí, sí todos sabemos cómo el manejo de los presupuestos cuando es destinado para vivienda social en este caso, cómo es el manejo, lo vemos a Choclender, por ejemplo, ya basta con un botón. Por lo tanto, la falta de política hace de que no haya solución y cada vez la necesidad es para todos los sectores, no solo para los desocupados, los trabajadores, sino que también es para la clase media, que no hay crédito blando para el acceso a la vivienda. Y la desesperación que muchas veces la familia se encuentra sin trabajo o con sueldos muy bajos como lo que ganan los empleados públicos, por ejemplo, en el norte. Un municipal gana 250 pesos, un policía gana 300 pesos. Por supuesto que se eleva el salario, aunque en negro, que siempre cobra 1.200, 1.300, 1.400, 1.800 pesos un policía y, por ejemplo, un alquiler sale 1.400, 1.500 pesos como si fuese Palermo en el norte. Hay un tema que se instala en el debate, pero desde un eje falso. Es lo que tiene que dar Ledesma cuando debería ser que le quitó Ledesma a la gente de Jujuy. Por eso queremos que se investigue a fondo, porque estamos seguros de que el Oblaquier se han adueñado de comunidades aborígenes enteras y han hecho negocio con los distintos gobiernos, y en eso es que tienen, en la región tienen 170.000 hectáreas, en lo que es en esa zona de Libertador y aledaño tienen 80.000 hectáreas, y estamos hablando que para solucionar el problema habitacional de Libertador hacen falta 40 hectáreas. El gobernador Barrio Nuevo dijo en primera instancia que se trató de cuestiones políticas, como tantos otros crímenes que se han cometido en la Argentina. Se reitera hablando de un gobernador kirchnerista que acompaña al gobierno nacional. Bueno, cuando no resuelven los problemas de la gente, lo único que hacen es descalificar, echar la culpa al otro, descalificar de tal manera que muchas veces nos tratan como delincuentes. Hoy sale a decir a Valve Medina, por ejemplo, sale a decir y a poner manto de duda en la sociedad de que los ocupantes estuvimos armados allí y que somos culpables de esas cuatro muertes. Por lo tanto, nosotros decimos que se vaya a fondo, porque sabemos bien de que la seguridad privada del ingenio de los Blaquier con la policía es que desarrollaron esta masacre en la provincia de Jujuy. Y salió a luz esa realidad, y es por eso que la gente ya, cansada de esperar, cansada del amiguismo que hace siempre el gobierno, salió a tomar tierra en toda la provincia de Jujuy, no solo ya en Libertador, ¿no? Última consulta, el mismo juez que ordena el desalojo es el que tiene que investigar la masacre. ¿Qué se debe hacer? No, esa tiene que separarse, ese juez. Es un mamarracho ese juez, junto con el ministro de gobierno que le dio la orden para que reprimiera. Estando de vacaciones, firmó la resolución para la represión y luego se volvió a tomar vacaciones. Entonces, es un mamarracho, es un juez que estuvo siempre al servicio de los Blaquier, siempre al servicio del poder político, nunca ha hecho, impartió justicia a ese juez, así que por lo tanto nosotros decimos, ¿cómo vamos a creer de que esto va a encabezar una comisión de investigadora? Nosotros no vamos a participar para nada, vamos a proponer a los derechos humanos que hagamos nosotros nuestra propia comisión investigadora, como ha sucedido también en el año 76, que siempre se querían lavar las manos los Blaquier, y realmente los Blaquier tienen la mano llena de sangre, porque no nos podemos olvidar lo que ocurrió en el 76, allá en el 76 cuando ellos, el único lugar que había luz es en el ingenio, 400 detenidos, 30 desaparecidos. Inclusive el intendente de ese momento, que justamente me acompaña acá el hijo de él, Arede, y el marido de Olga Arede, desapareció, y 30 desaparecidos y nunca más aparecieron. Es una responsabilidad que también tienen con la dictadura los Blaquier. Tienen también que no se hizo justicia con Ibañez y con Cuellar en el año 2003, que también esa familia lo asesinaron y nunca se investigó. Quedan en la impunidad, por lo tanto no podemos creer en esa justicia, mucho menos en la provincia de Jujuy. La noche del apagón consistió en varias noches, entre el 20 y 27 de julio de 1976, en las que se provocaron cortes de luz en distintas localidades del partido Ledesma, con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o simplemente sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio a la medianoche en Libertador, General San Martín y Calilegua. Primero la gente pensó que se trataba de un hecho sin importancia, hasta que comenzaron a escuchar los autos y los gritos, y poco a poco el miedo fue ocupando las casas. Olga Márquez Aredes es una madre incansable, falleció en el año 2005. Ayer hablé con su hijo Ricardo Ariel Aredes. Su padre fue capturado y casado en 1976. Como corrección a lo que decía Alderete y también lo que vertí ayer, fue intendente en el año 1973, en la primavera camporista. Escuchamos lo que

y ahí se produce una gran crisis azucarera del país. Y ahí donde los pequeños productores de caña de azúcar se ven obligados a vender a Ledesma su tierra. Ledesma lo compra a un peso la hectárea. Y ahí viene la gran expansión de Ledesma. Entonces habría que hacer una revisión histórica de todo eso desde el Congreso de la Nación y empezar ya a expropiar tierra y devolverle la tierra a la gente para que tenga un proyecto de vida. Hoy en Jujuy ya no es Ledesma, sino mujeres o familiares de policías, familiares de maestros. Cuando decía estamos lejos de Jujuy es que el norte pobre, pero hoy está ofreciendo un elemento de riqueza en materia de lucha. Sí, bueno, porque cada uno ya tiene conciencia de los derechos que le corresponde a la gente, ¿no? Ya sea policía, maestros, profesionales, obreros y desocupados. Ya cada uno ya, sobre todo se ha perdido el miedo ahí, sobre todo se ha perdido el miedo. Llevas en tu pecho Olga Márquez de Aredes. Sí, mi mamá, mi María de la Garda Endocoles, mi padre. Ah. Y Nélida de Fidalgo, que fue una madre de Jujuy también, que yo quise mucho. El cantor del pueblo venezolano, Alí Primera. Muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ellos. Qué voz imponente de Alí Primera, el venezolano. Estuvo en la marcha Mario Mazzitelli de Partido Socialista Auténtico charlando con Cintia Medina. A ver, muchos militantes. Faltaron muchos. Estaban los que en este marco, en este momento del año, de lo que se juega, tenían que estar. Faltaron muchos. Había bastantes. Nunca me he inclinado por la cantidad. Pero bueno, hay que analizarlo en la justa manera y si es fría, pues que lo sea. Mario Mazzitelli dejaba estos conceptos aquí en FM Moreno. Color de vino ancestral, viene tu cueca de lucha, viene tiango bien contral, canta, canta. Vamos a seguir reclamando porque no se resuelven los problemas. Y no se resuelven los problemas. Empezando porque la tierra está concentrada en muy pocas manos en la Argentina. Nosotros somos uno de los países con mayor cantidad de tierra por habitante. Por tanto, si algo nos debería sobrar, es tierra. Y debería existir no solo un terreno para cada familia, sino un terreno grande para cada familia, porque es lo que necesitamos, además, para ocupar nuestro territorio. Sin embargo, nos seguimos encontrando con esta lucha por un pedazo de tierra, una lucha por la vivienda. Creemos que la causa es que el Estado considera que cuando se hace una vivienda para una familia popular es un gasto. En cambio, cuando es un subsidio para un empresario rico, eso es una inversión. Nosotros entendemos exactamente al revés. La mejor inversión es en viviendas. La Argentina debería ir adelante de las necesidades que tenemos de vivienda. Bueno, me parece que la peor de las respuestas que puede tener un Estado es reprimir a su pueblo. Ayer se escuchó la palabra del gobernador de Jujuy, de Barrio Nuevo, diciendo que aquellos que tomen tierras puede correr riesgo el subsidio que tengan o el plan que tengan, o directamente se lo sacan, similar a lo que dijo Aníbal Fernández. ¿Es una lógica que baja desde arriba y se reproduce en las provincias? ¿Usted qué le parece? Bueno, me parece diabólico. Me parece terrible, porque seguramente él vive con muchísimo dinero, seguramente en alguna casa muy grande, y debería ser un hombre sensible, que sepa que cuando alguien toma un pedazo de tierra es porque está desesperado. Nadie, en un contexto de tranquilidad, toma un pedazo de tierra. Es cuando la desesperación por tener un lugar donde vivir, por alejarse de la casa de los padres o del tío que ya no nos banca, o porque estamos absolutamente apretados, comprimidos, durmiendo 5 personas en un cuartito, queremos un pedazo de tierra donde vivir, es lo único que reclaman. La verdad, hay que ser un hijo de puta para decir eso. Nadie, por mucho que me quieran afuera, me dará el calor que el pueblo venezolano ha puesto en mi corazón. El agrimiar de las cumaraguas está comiendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que... Elia es una madre de Plaza de Mayo, allí abrazada a los compañeros, cuando los brazos se hacen una cadena. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, la escuchamos a Elia, madre de Plaza de Mayo. ¿Sabes por qué se han olvidado? Porque algunas madres, nosotras, pedimos que se abran los archivos. Porque ellos y otros, sindicalistas y otro montón de gente, han sido culpables de la desaparición. Pero como los archivos no se han abierto, entonces tienen total impunidad. Por eso que siguen haciendo lo que han hecho. Y este viene a ser como un segundo apagón. No como aquel. Pero sí, tienen impunidad y pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo que pasa. Así que bueno, esperemos que a raíz de esta desgracia que pasó, las cosas cambien. Y la gente tome más conciencia, verdaderamente, que no que los desaparecidos son un eje principal, pero hay también un montón de cosas detrás. ¿De dónde se saca fuerza para seguir luchando y no bajar los brazos? ¿De dónde lo sacas? Y yo siempre digo lo mismo. Si te sacan un hijo o una hija, ¿qué haces? Lo buscas por todos lados, aunque no lo encuentres. Porque yo ya supe el camino de mi hijo, sé que fue tirado al mar, pero por eso no me quedé. No me quedé porque están ustedes también, la nueva generación, que no sé si somos un ejemplo, yo siempre digo que no sé, pero sí que le damos fuerza para que ustedes sigan, me parece, va. ¿Qué te produce cuando escuchás que se multiplican este tipo de represión? Hablamos de los COM, hablamos hoy de Jujuy, del Indoamericano, pareciera que cada vez hay más, no que se termina, cuando la lucha por memoria, verdad y justicia es esto, ¿no? Y que todos tengan derecho a una vivienda digna, salud, educación. ¿Sabes por qué? Porque acá se olvida que derechos humanos no son solamente nuestros desaparecidos. Derechos humanos es comer, estudiar, trabajar, vivienda digna, vivir como un ser humano digno, que haya más salud, que haya... Y verdaderamente parece que se han olvidado, porque solamente el gobierno hizo peso solamente en los desaparecidos, no es así, no es así. Yo lo tengo clarito, ¿viste? Por eso que sigo, por eso que apoyo a los trabajadores, por eso que estoy acá y por eso que voy a seguir estando mientras pueda. De Elia, una gran militante, con sus largos años a cuestas, a Olga, una militante de La Matanza, estaba allí junto a otras mujeres. La mayoría eran mujeres en la tarde fría de ayer en la capital federal. Y estar allí, dar testimonio, ser solidarios, cobertura de FM Moreno en la marcha para condenar la brutal represión de los hermanos y hermanas en Jujuy. Para nosotros es una lucha muy grande y ahora con todo esto que está pasando, los desalojos y lo que está pasando en Jujuy, creo que a nosotros nos conmueve mucho todo esto. Y bueno, nosotros venimos en apoyo y a ver si logramos algo para que se haga justicia de todo esto. ¿Qué te conmueve? Me conmueve porque yo soy de Matanza, en un barrio humilde, donde la mayoría no tienen su casa, su vivienda digna como tenemos que tener. Entonces tenemos que apoyar a nuestro compañero. A mí me duele mucho todo esto que ha pasado con todos los muertos, los heridos que hubo. Porque tanto como le hubiese pasado a ellos, no hubiese pasado a nosotros, como estamos viviendo en un asentamiento, a nosotros no hubiese sucedido lo mismo. Entonces a nosotros nos duele todo esto. ¿Cómo la peleas vos en La Matanza por el derecho a vivir en un pedacito de tierra? Porque no se está pidiendo ni una casa, se está pidiendo un pedacito de tierra. Un pedacito de tierra que sea digna. Yo tengo un terrenito de 10 por 20. Yo tengo mi casa, gracias a Dios. Yo tengo 10 pibes, pero mi lucha está acá. Yo he logrado muchas cosas y quiero seguir logrando cosas para los demás, apoyando a la gente que necesita, a mis nietos, a mi sobrino, a todos los que están acá en el movimiento. Es una lucha que uno tiene que continuar. Yo tengo mis 53 años y estoy en la lucha y quiero seguirla. Así como logré lo mío, quiero que los demás lo logren. Y a nosotros nos cuesta muchísimo andar en el barro, pasar frío. Nosotros no tenemos calefacción. A veces no nos alcanza una bolsita de carbón, que está a 10 pesos la bolsa de carbón. Así que se puede imaginar cómo la estamos pasando. Y más mis nietos que tienen, mis hijas que tienen 5 o 6 chicos. ¿Cómo se arregla? Decime vos, ¿cómo nuestra presidenta, a mí no me alcanza, yo tengo una pensión de madre de 7 hijos, y nuestra presidenta no quiere que tengamos otra pensión más, una ayuda por lo menos más, ¿me entiendes? A mí no me alcanza, yo soy separada, tengo a mis 2 hijos, y lo tengo que mantener a eso, hay que mantener una casa, y con 1.000 pesos no se mantiene una casa. Viste que en los medios de comunicación aparece siempre, cuando hay una represión, la palabra enfrentamiento. Enfrentamiento. Lo escuchaste por la tele, me imagino, o por los medios de comunicación. Cada vez que reprimen a alguien es enfrentamiento. Vos militás, ¿cómo actúa la policía cuando hay este tipo de acciones? Mirá, acá los policías para nosotros son un objeto para ellos, ¿entendés? Si somos reprimidos, a nosotros, yo he estado en parte, en el 2001 que estuvo eso de los saqueos y todo eso, a mí las balas me pasaban por la espalda, entonces mi chiquito era un bebé. Y se imagina que uno siente, ¿sabe lo que siente uno? Cuando pasa todo eso, hay que pasarlo. Yo la verdad que lo pasé y no se lo deseo a nadie. Nos vamos a ir a la tanda de media hora, Miguel. Nos pasamos algunos minutos. Lo que manda en la programación de este día miércoles frío, pero con algo de sol aquí en el centro del distrito. Te reitero las vías de comunicación: 466-6559, 1561-540359. Estamos en esta radio que hemos recuperado hace ya 5 años. Vamos para festejar esos 5 años. Tras la tanda correspondiente,

sino exigir, es un derecho. César fue abandonado en la prestación médica, se le salvó la vida, y luego abandonado. Y cuando se acercaba el desenlace, llegó el traslado al Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde actualmente está. Pero necesitamos nosotros, por un compromiso ante la familia tomado, y esperando que la asistencia no sea que le están dando, sino un derecho. Mi hijo Matías. Es que esta nota se quedó unos días en la carpeta, en el archivo. 3 días, por lo menos, 4. Hoy sale a la luz. Así se llama, Luz Valenzuela, cuando lo llevaron al hospital, a César. Mi hijo Matías lo encontró tirado. Había un procedimiento de la policía en la plaza de la escuela 51. Y mi hijo, de donde estaba la policía, estaba a más o menos a 15 metros, que es justo en la guardería, en la iglesia San Cayetano. Y mi hijo corre para decirle a la policía que mi hijo estaba tirado ahí. La policía le dijo que no, que ellos estaban en otro procedimiento, que tenían unos chicos en el piso, bueno. Entonces mi hijo, ¿qué hace? Justo viene un remi, un auto, que no sabemos ni quién es, y lo levanta a mí y lo lleva. ¿Al hospital? Al hospital. Cuando llega y, bueno, desesperado ahí mi hijo, pidiendo auxilio por él, lo ponen en una camilla, lo tenían en una camilla y él se desangraba. De ahí mi hijo empezó a patear las puertas y a pedir auxilio por él. Y bueno, ahí lo empezaron a socorrer. Automáticamente a mi hijo ya la policía lo detuvo, diciéndole que si mi hijo moría, la culpa iba a ser de él, porque él no tenía que haberlo tocado en el estado que mi hijo está, que tenían que esperar que venga la policía, la ambulancia y todo eso, que iba a ser la culpa de él si él le pasaba. Después le dijo que, le preguntaban quién era, y le dijo: yo soy el hermano, me llamo Matías Alejandro Eira, y él se llama César José Eira, es mi hermano, nunca lo podía dejar tirado, a mí me vinieron a avisar, y bueno, yo corrí y lo socorrí a mi hermano. Y el hermano decidió trasladarlo. Se moría César. Fue fusilado. Resistió. Y algunos explican cómo es posible que haya ocurrido esto. Ingresó al hospital. La policía increpando y los médicos también. Y si se moría. Pero César no se murió. Se asumió un riesgo para preservar la vida, lo poco que quedaba, porque la ambulancia no llegó, porque no se hizo el traslado. Pero así funciona esto. Sí, riesgo, sí, claro, un riesgo. ¿Cuál fue el trato profesional en el Hospital Mariano Luciano de la Vega? Un médico, Vicente. La historia continúa de esta manera. Tu hijo llega con 5 balas, sí, con 5 disparos, todos en la espalda. Uh-huh. El primer disparo fue en la cabeza, supuestamente la policía dice que es de una 375. De ahí pasa terapia, bueno, fue todas las operaciones, todo fue en la espalda. Todo en la espalda. Y lo único que fue en la cabeza. Y bueno, el que le dañó y que cortó médula. Supuestamente los médicos lo que lo dijeron a nosotros, pero a mí jamás me llamó ninguno de los dos médicos, que es Valente, el doctor Marcelo Valente, que es neurocirujano, y el doctor Landoni. ¿Nunca hablaste con ellos vos? Yo hablé con ellos. Ellos me dijeron que era lo que ellos hicieron es salvar vida, que ellos más no podían hacer por lo mucho sangre que él perdió, que él estaba muy anémico, que no daba para hacerle otra operación más grande de lo que tenían que hacer, que por eso iban a esperar un tiempo para hacer que la médula estaba cortada y que ellos tenían que esperar que un tiempo para hacer una fijación de columna, para aunque sea ponerlo en una silla de ruedas. si no, él quedaba postrado en una cama, si no se hacía esa fijación de columna. Entonces, cuando ya los hablan de una médula cortada, de todo como me comenta el médico, y las pocas veces que pude hablar con él, es seguirlo como un perro faldero por atrás, porque nunca se sentó, nunca me dijo, señora, esto va a ser así, jamás me mostró una tomografía, jamás me mostró una radiografía. Las radiografías que están en la historia clínica son solamente del tiempo de que él ha estado en el hospital, porque él ha tenido una fiebre que ha sido por tema del pulmón o por algo de X, que se ha mandado a hacer una radiografía del estómago, de esto, porque la neurocirujana, que es Laura, ella jamás lo abandonó, siempre estuvo con él. Después hay otra cirujana que no me acuerdo cómo se llama, la otra neurocirujana, que ellas sí fueron excelentes y son excelentes personas, porque no me lo dejaron ni un momento. Esto agradecerle a las que atendieron bien a César. Más maltrato. Y aquí viene la historia del traslado. Querían trasladarlo. La familia ha luchado y lucha por la vida de César. Así que el tercer audio es el siguiente, para escuchar, para reflexionar, para comprender. Después inclusive me dijo, discúlpenme la palabra que le voy a decir, me dijo, si, por él le digo, pero si el doctor Landoni me mandó para que usted me dé una respuesta. Me dijo, bueno, me dice, si querés chuparle las bolas a Landoni, chúpenle la bola a Landoni. Y a mí me dejan tranquilo, porque yo solamente no soy el neurocirujano que lo atendió a tu hijo. A tu hijo, no me dijo, a su hijo, porque yo jamás le falté el respeto. Me agarró y me dijo, chúpele bien las bolas a Landoni y quédense con Landoni entonces. ¿Y usted en ese momento qué hizo? Molestar. Y le dije, yo lloraba, ¿qué hace? Estoy mal, mi hijo lo quiero ver bien. Yo me desesperé. Digo, doctor, ¿pero qué me está hablando? Y sí, me dice, si ustedes no entienden, que él no va a caminar nunca más, ¿no entienden? ¿Cómo quiere que se lo diga, señora? He tocado todas las puertas me las cierran. Es una operación de muy alto riesgo, no tenemos los materiales necesarios para hacer esa operación acá. Doctor, ¿pero qué me está hablando? Le dije, ¿qué me está hablando, doctor? Si yo, cuando yo le traje todas las cosas de allá de Capital, yo le traje, inclusive teníamos un turno, me presenté yo y mi hermana, lo presentamos para no perder ese turno. Inclusive se hicieron una junta médica a escuchar toda la charla, todo como nosotros, como yo le estoy comentando a usted, se lo comenté allá en el REC. Inclusive le llevé toda la epicrisis y llevé la historia clínica de él, cómo entró, cómo, hasta el momento que estuvo, que me lo dio toda la neurocirujana, porque él nunca dio la cara. Todos los hospitales me abrían las puertas a que yo lo saque a mi hijo, que lo lleve, pero ellos no me lo dejaban. Fui a hablar con el director, al San Juan de Dios, 5.000 pesos, la propia suegra se lo iba a pagar en San Juan de Dios, para que lo llevemos allá. ¿Y por qué no la dejaban? ¿Y por qué decía que es un paciente de alto riesgo, que no daba para llevarlo a ningún lado? Ellos ambulancia no me dieron, ni en el día que me dieron el alta, yo, porque tenía un conocido, porque viene a ser un pariente lejano del marido de mi hija, y lo encontré justo ahí que bajaba un paciente en el hospital y le pedí, por favor, llévamelo a mi hijo, porque yo, ¿cómo lo íbamos a traer en el estado que él está? Ya no se le doblan las piernas, tan duras. El estado de él está cortado al medio. ¿En cómo lo iba a meter yo en un auto? No podía. De allí la asistencia médica, con todo lo que podemos imaginar por encima del relato de Luz Valenzuela, que es la madre de César Eiras, un hombre de más de 30 años. Los argumentos para el alta. Es un paciente así, escuchando la última parte, una frase que conmueve, que impacta. Es un paciente cortado al medio. Tiene que ir a su domicilio, el traslado no fue posible, paciente de alto riesgo. Pero a la vivienda, a la casa, al lugar que sea, con o sin asistencia del gobierno, del Estado. Los argumentos para el alta médica de César. Cuando ustedes le dan el alta, que le dicen, bueno, le dan el alta el 12 de julio, me decía, ¿qué argumento le dan para traer a su hijo en las condiciones en que está? Ninguno. El alta se lo dio lo que es todo de cirugía y clínica, que es la doctora Laura. ¿Y la otra? Natalia. Lo dijeron que de ahí en más a 15 días lo teníamos que llevar a curaciones, que así fue, que lo llevamos el domingo, pedimos una camioneta de esas Kangoo, que hay muchacho conocido, lo llevamos, lo llevamos como un hito envuelto, lo sacamos así como va con la sábana y así lo metimos y así lo trajimos. Le limpiaron la escara porque es lo que está más lastimado, se le hizo toda escara. Estuvo muy mal el tema de la escara. ¿Sintió que lo discriminaron a su hijo en el hospital? Discriminación en el sentido de que lo abandonaron. Lo abandonaron lo principal de que son los neurocirujanos de lo que se trataba del tema de columna. Ellos sí lo abandonaron. Me sentí discriminada y lo discriminaban porque hasta los metieron diciendo de que había droga, que había alcohol. En el estado que mi hijo está, imagínate, va a ser 5 meses ahora el 6 de agosto. Imagínate que si él ahora está así, imagínate más antes como estaba. Y en ningún momento nadie, porque lo único que estábamos encima de él, tiene 9 hermanos, y estábamos todo con él, no estábamos de joda, no estábamos de picnic, le traían la comida, le traían a las 6 de la tarde una comida congelada. ¿A vos te parece que un pibe en el estado que él está necesita una comida caliente, una comida que tenga alimento? Le traían arroz con un poco de zanahoria rallada y una albóndiga así grandota rebasando de aceite. En cuanto a él, 2x3 lo tenían que venir a ver porque se moría del ataque de hígado, no sé lo que le pasaba, porque no tiene riñón, no tiene nada. Le está funcionando solamente un riñón, tiene un riñón. Lo que funciona... la estigmatización. Por eso arrancaba esto comentándoles a ustedes qué es lo que puede recibir una persona común cuando le transfería lo que mi compañera Cintia Medina había vivido y vive desde ese momento cuando pudo hacer contacto con Luz Valenzuela, de verlo a César, de mirarlo, de sufrir. ¿Y qué hizo César? Pues no arrancó el relato sobre lo que hizo César, sino como una persona que recibió 5 balazos. No es derivada rápidamente al hospital. Que su hermano asume el riesgo porque se moría en sus brazos. Y la estigmatización que pasa por todos los vericuetos imaginables y aquellos que no entran en la capacidad de razonamiento. ¿Qué hizo César? Con ese consenso social, el hospital con sus profesionales, imagino que no son todos así. Pero no estoy aquí para destacar la buena prestación del hospital, porque un hospital debe dar una buena atención. no se invirtieron los valores, entonces cuando algo es bueno hay que destacarlo. Y es lo que deben hacer. Y los buenos, si quieren, deben impedir que los malos, los profesionales deleznables, sean iguales a los buenos. Permítanme la utilización de estos términos vagos para no extralimitarme. Y entonces, cuando Luz dice, y la droga, y entonces, ¿qué hizo César? Y no a la derivación, los neurocirujanos en el maltrato, 4 meses en el hospital había que darle el alta. ¿Para qué tener a una persona que se muere en el hospital? Se reitera una vez más este criterio que marca otro nivel, que es la maldita desarticulación, o en todo caso, la política institucionalizada de una articulación bocetada, pero nunca practicada. Si César es dado de alta en el hospital, en las condiciones que relata su madre y que efectivamente son las condiciones en las que estaba, ¿cómo es posible que no haya llegado ni una mínima asistencia permanente del gobierno municipal hacia una familia de escasos recursos, pero además una persona discapacitada? Pues César es esto hoy y tendrá capacidades diferentes hasta tanto. Viva. La última parte la escuchamos. Yo lo único que reniego es por qué no los dieron la salida. ¿Por qué no me lo dejaron sacar? Si ellos querían, si mi hijo se salvó con 5 disparos en el cuerpo, que al mes le sacaron uno, una bala que tenía en la costilla. ¿Y nosotros? Y los otros no sabemos si se lo sacaron, no se lo sacaron. Ellos dijeron que él entró con 5 disparos. O sea que entonces este no se vio. ¿Por qué? Porque estaba la bala, estaba atrás de la costilla. Y cuando se empezó a inflamar, se empezó a agarrar infección, entonces ahí es cuando él empezó con 40 de fiebre, que empezó mal, mal, mal. Y vino un cirujano que había de guardia, que también Dios lo habrá mandado, vino, lo vio, no, le dijo, vos tenés una bala. Era un colombiano, algo así, el médico. Y bueno, lo operaron, le sacaron eso. Y si era para que mi hijo no viva, mira la fuerza que él está poniendo, él no bajó los brazos. Ahora sí, ahora sí, ahora bajó los brazos mi hijo. Él ya no quiere vivir más, ya lo dijo a todos. Yo ya no quiero vivir más así. Están sufriendo ustedes, estoy sufriendo yo. Y yo ya no quiero vivir así. Ya está. Esto lo tenían que haber hecho antes, me dijo a mí. Nos vamos a ir a la tanda de las 11 de la mañana. César se estaba dejando morir. Las compañeras Cintia, Gabriela, se preguntaron, ¿y por qué? ¿Cómo no interferir? O en todo caso, ¿de qué manera ayudar a la familia? César está en el hospital. Hasta ayer, la información que tengo es que permaneció en guardia y que hoy lo iban a pasar a la sala. Comenzó a comer. Sigue peleando por la vida. Lo que le queda. Lo que le dejaron. 11:03, tanda de la hora y venimos. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno.

director de fiscalización, y el licenciado Germán Segado, jefe del Departamento de Inspección Ambiental, dictaron la clausura del ex frigorífico Minguillón, actualmente Cotre Frimin, Emigal Sociedad Anónima, y un cese de actividades como medida precautoria en el caso de Trade. Ambos se encuentran en Moreno Sur y realizan el procesamiento de vísceras y grasas animales que generaron este tipo de fluentes y olores nauseabundos. No estaban usando los odorizadores ni realizando el cambio de agua, entonces despedían olor a materia prima podrida, explicó el licenciado Segado, y agregó que si todo está funcionando bien, ni a metros debería percibirse olor alguno. En Moreno Sur, realmente, con odorizadores, el ambiente es irrespirable. Desde el jueves pasado se pueden apreciar dos fajas de clausura, una en el sector producción y otra en el portón de ingreso al establecimiento Emigal, empresa ubicada dentro de Cotre Frimin. Además, se elaboraron actas de notificación y de comprobación por infracción al artículo 196 del capítulo 5 de la Ordenanza Municipal 358 del año 1999, que versa sobre la emanación de gases fuera de los parámetros admisibles. En ambos casos, para su reapertura, los frigoríficos deberán presentar una memoria descriptiva de los procedimientos a realizar para evitar la generación de este tipo de olores, firmado por profesionales auditores y aprobado por la Dirección de Política Ambiental. Cabe destacar que también se realizó una inspección en Trade, cuyo rubro es muy similar al de Emigal. En este caso, solo se dictó un cese de actividades como medida precautoria, dado que al momento de realizar la inspección no se estaban desarrollando actividades que pudieran generar los olores percibidos. Las empresas solo podrán reanudar sus actividades una vez presentada la documentación solicitada mediante actas y que la misma sea aprobada por la Dirección General de Política y Control Ambiental, señaló Miguel Micheli, analista en ciencias ambientales del área mencionada. Tal cual la nota que se publica en la página de la Municipalidad de Moreno, confirmado entonces, hasta hoy, siguen clausurados los frigoríficos Emigal y Trade. Cortina, Miguel, preparamos Flor de Loto y nos vamos. Canción animal. Ah, que llegó Fernando Ochoa por ahí. Encuentra la carpeta. Es una mano. ¿Sí? Seguramente en horas de la tarde, en el programa Nunca es Tarde, se pondrá al aire el material que obtuvieron el día de ayer Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez en Capital Federal. La marcha para condenar la represión y la noticia que en Jujuy se extienden las tomas de las tierras, y esto que te comentaba de Blaquier, socio estratégico y táctico del Gobierno Nacional Popular de Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos preparando para la despedida, para el cierre de este programa, que en el día de hoy tuvo la operación técnica y puesta en el aire de Miguel Ángel Costas. Entre la India y Nepal, pasando por Katmandú. A la India, Nepal y Katmandú, allí haremos recorte informativo, en algún momento, ¿por qué no? En busca de la flor de loto. Mi nombre es Rubén Bustamante, en la producción general estuvo Cintia Medina, gracias por estar de ese lado, hasta mañana, que la pase bien. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones.